armonizar al lugar. Vamos a prender un sahumerio. Ahí está, ya tenemos el mate preparado y la hermosa ventana esta que nos permite ver la noche. Mientras charlo con vos, me encanta, ¿no? Desde la radio poder un poquito ver un poco la noche y la verdad que no dejo de decirlo, estoy muy contento con lo que han hecho con la radio. Es un muy lindo lugar, no solamente lo que uno tiene para decir, sino en el ambiente donde uno puede trabajar y en el estudio donde está, si acompañan y uno se siente a gusto, eso está muy bueno. Y eso pasa con NACPOP. Hablaba de recuperar la alegría y a veces uno pasa por diferentes cosas, ¿no? Pero pues la más común es un cúmulo de problemas en muchas facetas de la vida, ¿no? Cuando tenemos un problema en algún ámbito, si las demás facetas están bien, es como que no se pierde la alegría. No sé, pongamos un ejemplo que, a ver, una persona, por lo general, para sentirse feliz, y a ver, obviamente la alegría y la felicidad tiene que ver con la... Es tan variada como la cantidad de personas que hay en el mundo, pero bueno, vamos a ir un poco a lo general, ¿no? Y creo que vas a coincidir conmigo. Por norma general, para sentirse feliz, uno le tiene que ir bien, ponerle, a ver, en lo amoroso, ¿no? Tener una pareja que nos llene, tanto sexualmente como emocionalmente. En lo amistoso, amistades de verdad, ¿no? Con los que uno se siente a gusto. En el laburo, ¿no? Tener un trabajo en el que te puedas sentir a gusto, que te dé un sueldo que te permita ser independiente. La familia, llevarse relativamente bien con la familia y obviamente cuánto mejor si uno se siente querido y aceptado por esa familia. Y la diversión, tener algún hobby, alguna cosa que muevan tu felicidad. Y si, por ejemplo, o sea, una persona está bien en todas estas facetas y de repente, por cosas que tiene la vida, alguna le falla, no sé, por ejemplo, pierde el trabajo y va a tener tristeza, pero la tristeza va a durar poco porque va a ser capaz de reponerse rápidamente porque tiene otras facetas a las que pueda aferrarse. Por ejemplo, una pareja que lo quiere, una familia que lo apoya. Pero el problema llega cuando empiezan a fallar casi todas las facetas. Cuando se pierde el laburo y eso desgasta a la pareja. Y la pareja lo deja. O no se encuentra, o no funciona. No le satisfacen sus amistades. Cuando uno no se lleva bien con la familia y tampoco se divierte porque está totalmente desmotivado. Entonces ahí sí, cuando esto sucede, la alegría se puede perder por completo. Y bueno, a ver, es lógico que te pase, porque no hay nada a lo que agarrarse. Y cualquier ser humano necesita algo en su vida que le alegre la existencia, algún motivo por el que levantarse cada día, ponerle un sentido a su día a día. Ahora, cuando sentís que no hay nada en tu vida que merezca la pena, cuando te levantás y no encontrás motivos que te aporten alegría porque todo te va mal, ahí te quiero ver. ¿Y qué hacemos? Porque hay que seguir, a ver, ¿qué hacemos ahí? Y lo primero que me viene a la mente es la aceptación de esa situación. Esa gran palabra, ¿no? No el entender, sino el aceptar que está pasando lo que está pasando. Aceptar el vacío y tristeza que se siente. Y aceptar no es luchar en contra, ¿eh? Sino seguir adelante con el malestar incluido. Sabiendo que hay que seguir, sabiendo que es una situación pasajera. Porque no es la pérdida de un ser querido, porque no es una enfermedad terminal. Que ahí sí, prácticamente ya no... En la pérdida de un ser querido no hay chance de recuperarlo. Es una enfermedad jodida, jodida, jodida. Bueno, la pelea se hace despareja. Pero en el resto de las cosas, son situaciones pasajeras si le ponemos garra. Y estoy seguro que en cuanto vuelvas a llenar alguna de esas facetas que te va mal, vas a volver a sentir alegría. Lo importante siempre es saber hacia dónde querés ir. Porque si todo te va mal y te centras en todo a la vez, bueno, vas a sentir seguramente los deseos de tirar la toalla. Y tenés toda la razón. Porque vas a tener semejante quilombo y despelote en los pensamientos que no vas a saber para dónde empezar. ¿Viste? Es como que a veces tenés que arreglar toda la casa y no sabes por dónde arrancar. Es como si tuvieras un montón de cosas para estudiar y no sabes por dónde arrancar. Si te pones a pensar en la cantidad de cosas por ahí que tenés que hacer, bueno, seguramente no vas a tener ganas de hacer ninguna. Entonces hay que ir poco a poco, momento a momento, paso a paso. Y no dejar que la mente mezcle tantos problemas a la vez. Centrarse en vos, como el programa. Centrarte solo en una cosa a la vez. Poner un orden de prioridades. Una cosa que desees y que quieras conseguir. Porque desear muchas cosas a la vez también puede hacer que no te enfoques por ninguna, ¿no? Y que por ahí termines sin intentar nada. Terminas dando vueltas. Porque crees todo y no haces nada y terminás decepcionándote, te frustrás. Y eso lo único que hace es agregarle más angustia a la situación en la que estás pasando. O sea, ¿qué quiero decirte con esto? Que no es necesario dar todos los pasos a la vez. Pregúntate, ¿te van muchas cosas mal? Si te van muchas cosas mal, bueno, empezá a aceptar que tenés que hacer una transformación. Que vas a tener que poner un poco de garra, que vas a tener que poner bastante de vos. Que por ahí es hora que te deje de doler. Y sobre todo empezá a ser consciente de que todos los seres humanos somos creadores. Y que podemos volver a conseguir cosas, pero que es paso a paso, que es con paciencia. La paciencia, que es el arte de esperar después que uno toma iniciativa en su vida. Ponete a pensar un segundo en todas esas facetas en las que te va mal y empezá a escuchar qué es lo que dice el adentro, que no te abrume el afuera, a ver qué es lo que dice el adentro. ¿Cuál sería la que deseas que mejore a corto plazo? Y no me vengas a decir que es porque se fue fulano de tal, vos querés que fulano de tal vuelva, porque eso es querer poseer a las personas. Vos podés querer estar en una nueva relación amorosa, pero no le pongas un nombre propio, porque no funciona de esa manera. Pensá, a ver, ¿cuál haría que tu alegría volviera a activarse? ¿Pensaste? Bueno, ahora deja que el corazón la responda. Responde con el corazón, no con la razón, porque con la razón te metiste en todos estos quilombos. En el único lugar donde vas a encontrar la respuesta es ahí, en el corazón. Seguramente si no lograste hacerlo o no lograste tener lo que querías es porque la mente se metió. El ego se metió. Te puedo asegurar que si escuchás tu corazón, ahí es donde vas a encontrar la respuesta para poder recuperar la alegría. Ahí tenés toda la información. Porque cada persona es un mundo. Porque uno puede tener como prioridad tener buenos amigos con los que disfrutar mucho de sus entretenimientos, hobbies, algún deporte. Otros lo que más desean sería, qué sé yo, encontrar pareja. Otros cambiar de trabajo. Otros empezar a estudiar. Qué sé yo, otros viajar. Por eso lo principal es escucharte, pero escuchate a vos, no lo que sentís que sería políticamente correcto o aceptable. Porque si vos aceptás que caíste en un pozo de estos, donde todo te parece que va mal, bueno, por ahí es la gran oportunidad de hacer una gran transformación en tu vida. Por eso te digo que te escuches, y que solamente te escuches a vos. Y que intentes encontrar un motivo, que pongas un propósito a tu vida que despierte esa alegría, que pongas un anhelo, una pasión, Y por ahí no a muy largo plazo, ¿no? Como para sentir el disfrute de que está ahí, ¿no? Y que es fácil, en un pequeño logro, empezamos a poner una cuota de felicidad. Y una vez que más o menos sepas a dónde ir, bueno, ahí ya empezás a sentir motivación, ¿no? Para ir en busca de eso, para seguir avanzando. Para dejar de juzgarte y tirar de una buena vez a la basura el victimismo. Porque lo único que lográs cuando estás en una posición de víctima y pensás que nada vale la pena, que no sos capaz de conseguir nada, que por ahí olvidaste o te olvidaste de seguir en esa postura, ¿querés conseguir cosas? Bueno, está bien, si querés conseguir cosas, ser víctima no te va a ayudar en nada. Es más, vas a cansar hasta el entorno, te vas a cansar vos. Vas a estar todo el tiempo como una filtrafa. ¿Viste? Hay personas que andan a 220 volt y otros vienen fundidos. Pero fundidos andan por la vida. Tiene mucho que ver la actitud que pongas cuando te levantás. ¿Qué decís cuando te levantás? Si te levantás mufando, me tengo que levantar, te voy al laburo, bueno, así van a ser tus días, te vas enganchando, ¿no? En el barullo diario de la queja. Es poder levantarse después de una caída. Ahora, para levantarte después de una caída tenés que creer que podés. Y todos podemos, Pero para eso hay que ponernos en marcha y hay que hacer algo. Las cosas no pasan de casualidad, ni las malas ni las buenas. O sea, nada lo vas a conseguir desde la inactividad, desde la inacción. Porque la inacción es un miedo totalmente primario e infantil. El miedo como mecanismo de defensa, como emoción primaria, psicológica, que te dice, bueno, a ver, no estoy preparado para esto, me retiro porque me da miedo y me preparo. O lo enfrento y saco todo el coraje que tengo y veo qué es lo que pasa. Hay miedo, todos tenemos miedo, obvio. Pero el que te paraliza es un miedo totalmente infantil. Como si le gritaras al niño y le dijeras, quédate quieto que hiciste, y lo asustaras y se quedara paralizado, sin hacer nada. Lo que hay que hacer es conseguir desde la actividad. Porque nada se consigue desde la inactividad. Las cosas no caen del cielo como por arte de magia. Entonces busca un motivo. Siempre hay un motivo que te va a ayudar a recuperar la alegría. Y ahí empezás a pensar qué tipo de acciones tenés que emprender. ¿Por dónde le pones un norte a tu vida? Y no es necesario que hagas mucho, si estás muy desmotivado. Pero por lo menos da el primer paso. Porque todo lo demás después va a venir como una cadena, ¿viste? Los eslabones de una cadena. Porque muchas veces, por eso te digo que no es necesario que hagas mucho. Después, bueno, a ver, si te agarró la sana locura de la motivación, bueno. Pero a veces el mayor problema de emprender cualquier tipo de acción está en nuestra propia exigencia. Somos tan exigentes con nosotros mismos que por miedo a fracasar, a no ser reconocidos, a no ser aceptados, no hacemos nada. Y queremos conseguirlo todo rápido y fácil. ¿Por qué lo queremos conseguir todo rápido y fácil? Porque somos como chicos, que nos tienen que dar todo para sobrevivir. Pero no somos niños, somos adultos. Y tiene que ser todo rápido y fácil, porque en realidad no nos sentimos capaces, no nos sentimos que nos corresponda, y tenemos miedo a perder lo que no tenemos, por eso queremos que venga fácil y rápido. Pero a ver, si vos no te metés un poco, y no te metés poco a poco, bueno, nunca vas a conseguir nada. Y después no me vengas con que tenés mala suerte, te metes un dinosaurio o te hicieron un trabajo. Es cuestión de ponerse en marcha, es cuestión de socializar. Socializar ayuda mucho a salir de las cosas negativas. Y lo más importante es empezar a aceptar que la felicidad está en el camino y no en la meta. Que todos sabemos a dónde vamos a llegar, que es la muerte, no vamos a morir todos. Hello, bienvenido, si no sabías, nos vamos a morir todos. Ahora, ¿qué hacemos con la vida? ¿Qué hacemos en ese trayecto que es la vida? Bueno, la felicidad es ese camino, no es la meta. La felicidad está dentro tuyo, hay algo, la tenés que sacar, es como el amor, lo tenés que sacar, lo tenés que expresar, tenés que dejar que salga. Y seguramente va a haber alguien con el que vas a hacer, te vas a retribuir ese amor. O va a haber algo que le vas a poner ese amor y va a parecer mucho más lindo a lo mejor de lo que es, por lo menos para vos. Y lo mismo con la felicidad, va a haber algo que te va a hacer feliz, pero la felicidad está dentro tuyo, porque no lo hace, no hace feliz lo mismo a todas las personas. ¿Qué significa eso? Que la felicidad está dentro de uno y hay que ver a dónde uno la enfoca. Y ciertas cosas a algunas personas por sus características las va a poner más contentas que a otras. Siempre conseguir algo es importante, pero es mucho más importante disfrutar del camino, ¿no? Y más si estás pasando por un mal momento. Y por ahí necesitas recuperar esa alegría en tu vida. Ya con estar en el camino hacia tu sueño, bueno, ya ahí te vas a notar con mucha más motivación. Y uno no tiene un solo sueño en la vida. Después puedes empezar a agregar cuantos sueños quieras. Si el universo y la vida es abundante, empezás a disfrutar de todo lo que te rodea, empezás a valorarlo, y uno empieza a ser agradecido. Porque hay gente que dice, no, yo agradezco, y en realidad lo que está haciendo no es agradecer. Hace un stock. Mirá, bueno, ¿cómo tengo que agradecer? Porque tengo esto, tengo el otro. Mirá lo que me logró, lo que me costó tener esto, otro. No, eso es hacer stock, no agradecer. No desde el razonamiento, sino desde la plenitud del corazón, tengo que ser agradecido. Intentar por lo menos que no pase un día si no dejé algo positivo en el otro. Y para dejar algo positivo en un otro tengo que estar positivo yo. Que cada persona que conozco, la cantidad que sea, se vaya un poquito mejor de como me encontró. Empezá a disfrutar lo que tenés. Valoralo, porque es verdad eso que dicen, que uno cuando pierde las cosas realmente les da valor. Es así. Hacé un ejercicio, comprate una planta, una maceta, no sé, una flor, no cualquiera, hay alguna que valen 30 pesos, 50 pesos, andá y comprate una flor. Hermosa te la van a dar, dejala en tu casa y no la riegues. Y mirala todos los días sin regarla. A ver cómo, cuánto dura y cómo se va marchitando. Si vos no la cuides, no la dejes al sol, o ponela al sol si te dicen que tiene que estar a la sombra, hacé lo contrario y no le des pelota. Y decime qué pasa. En 15 días no tenés más flor, no tenés más planta. Bueno, lo mismo pasa con nosotros, lo mismo pasa con nuestro corazón, con nuestra alma. Hay que salir de ese estado de pesimismo. Si todo el tiempo estamos renegando, si todo el tiempo te levantás porque tenés que ir a laburar, porque tenés que levantarte temprano, porque llegás tarde, ¿viste? Porque llegás a tu casa y en vez de un hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Lo primero que haces, ¿viste? Si viene tu hijo a preguntarte, si pará que papá está cansado, que mamá recién terminó de hacer la cosa, y es todo. Y bueno, no estarías colaborando mucho. Si todo es tristeza, si parece que tuviera que venir, no sé, un barco lleno de oro, o no sé, el hombre o la mujer más linda del mundo, o tendrías que tener el auto más grande o el mejor trabajo como para sentir alegría y te olvidás de las pequeñas cosas, de un mate, un té, un café con un amigo, regalar algo, llamar a alguien para decirle que lo querés, sin que haya un motivo en especial. Simplemente decirle lo importante que es para vos y cuánto lo querés. porque lo único que hacemos es cargarnos en la mochila un montón de despelotes que no nos corresponden. Entonces no disfrutamos de las pequeñas cosas, no las valoramos. No nos damos cuenta del gran poder que tienen, el cotidiano. Si no tuviéramos pensamiento como los animales, no habría lugar para la tristeza. La mente no se enfocaría en los problemas, sino que disfrutaría de todo lo que lo rodea como si ese día fuera el último por vivir. Y no se trata de la no mente, es imposible eso. Se trata de dejar la mente quieta y disfrutar de todo lo que nos rodea. En cualquier camino, en cualquier camino que estés hay cosas bonitas. En cualquier situación en la que estés hay algo bonito que podés encontrar. Pero si vos te estancás en ver todo lo malo que te pasa a vos, nunca lo vas a poder ver. El tema es seguir. El tema es seguir caminando. Te sientas como te sientas. Seguir caminando. Si empezás algo, aunque te cueste, pon el esfuerzo, terminalo, cerralo. Y de esa manera vas a encontrar nuevos comienzos. Como se cierra algo, algo nuevo empieza. Se termina algo, se empieza algo nuevo. Se cierra un ciclo, comienza otro. ¿Y quién te dice que ahí no puede haber nuevas alegrías que van a despertar tu alma? Hay cosas que son sencillas también y al alcance de todos, como por ejemplo la música. La música aporta mucha motivación. Y aunque por ahí sientas que no tenés ganas de escuchar, poné un poco de música más movida. Poné música con mensajes positivos. Vas a ver que es, aunque te parezca una pavada, otro grano de arena, ¿no? Que despierte tu vacío interior. Porque la mente cuando recibe este tipo de ondas marchosas de la música, se activa y pone el corazón al ritmo de las notas musicales. Y esto es ciencia, ¿eh? Y seguro que vas a notar con más ganas, o que vas a tener un poco de más ganas de hacer algunas cosas. Entonces, pregúntate esto primero, antes de quejarte de todo. Contate si estás preparado para recuperar la alegría y si te corresponde ser alegre. Yo desde este lugar te digo que sí. ¿Soltar? ¿Volver a empezar? Centrado en Vos. Un programa que te invita a que vos seas el protagonista de tu propia historia. Me, man. Consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584 por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Seguimos en, centrado en vos, y bueno, gracias por los saludos, por los mensajes. Qué verdad lo que decís, el tema es cómo, dice María. Sí, siempre está el cómo. A ver, María, quizás por ahí tendemos a pensar de, y queremos ver el vaso medio vacío, porque parece que el medio lleno es imposible, ¿no? Qué sé yo. O en realidad sí, la cuestión es que esta forma de pensar la podemos entrenar. En vez de verlo medio vacío, lo ves medio lleno. Eso se entrena. Esto empezó, en los 90 empezaron con toda una tendencia de la psicología que se llama psicología positiva, ¿no? Después empezaron con la bioneuroemoción, empezaron a salir libros que hablaban de cómo entrenar la mente, el libro sobre el cerebro, la neurociencia y un montón de cosas. Pero bueno, a ver, en el cotidiano, en el día a día, ¿cómo podemos aplicar? Psicología viene de psiquis, ¿no? De mente, psiquis, salud mental. A ver, ¿cómo podemos tener una salud mental? Bueno, el primer punto es tener buenos pensamientos. Y eso se entrena como podés entrenar en un gimnasio, cómo aprendés a andar en bicicleta, como aprendés a manejar. A algunos les cuesta más, a otros les cuesta menos, pero si pones perseverancia, insistís, ¿viste? Y pones disciplina, sobre todo, en lo que haces, lo terminás logrando. Y esto es así, es cuestión de creer que podemos entrenarlo esto y adoptarlo como una perspectiva, ¿no? Ahí tenemos un punto, a lo mejor, como para ponerle un sentido al día a día. Bueno, a ver si se podrá entrenar una mente, tengo que cambiar los pensamientos, puedo pensar esto, y ahí tenés un sentido como para empezar a recuperar esa alegría y empezar a tener pensamientos positivos. y poder observarlos desde una sana psicología positiva, siempre y cuando uno esté obviamente acompañado en esto de una dosis de realidad y de responsabilidad, ¿no? Eso es fundamental, que tengan una noción del aquí y del ahora, ¿no? Porque a pesar de que existan, como hablamos hace un rato, momentos difíciles y muchas veces nos encontremos inmersos en situaciones no muy agradables, es posible ver el rayo de luz que se esconde entre las tinieblas, ¿eh? Cuando empecé a estudiar consultoría psicológica, en algún momento se hablaba de, bueno, viene de la rama de la psicología humanística y es Carl Rogers quien la implementó, quien le dio forma, ¿no? Y él decía que cuando era muy chico, un día bajó a buscar unas papas al sótano de su casa, esas casas americanas, ¿viste? De las películas que tienen el sótano y una ventanita al ras del piso. Y estaba todo muy oscuro y había un pedacito de la ventana que estaba rota y entraba un rayo de sol, ¿no? Y que toda la bolsa de papas que había ahí abajo, el brote, salió un brote verde entre toda la tierra y el polvo y la mugre, salió un brote verde hacia el sol, hacia la luz. O sea, todo tiende a ir a buscar, aunque sea muy chico, ese rayito de luz que por ahí se esconde entre tanta oscuridad, ¿no? Ahora, desarrollar un pensamiento optimista no significa dejar de sentir dolor o tristeza. No estoy hablando de eso. Sino de empezar a entender nuestras emociones, ¿no? Y nuestros estados de ánimo que forman parte de un proceso, ¿no? Que muchas veces hay que atravesar. Entonces lo que yo propongo es buscar algún tipo de estrategia para alcanzar y optimizar nuestras fortalezas. Lo primero es saber quiénes somos, qué herramientas trajimos. Por eso a mí me encanta tanto la numerología y opté esto para brindarlo, primero para usarlo en mí y después para brindarlo a la gente que me quiera consultar, ¿no? Ahí es donde uno sabe las herramientas. Ah, mirá, tengo estas herramientas. Yo pensé de que no, porque bueno, uno viene muchas veces, viste, como formateado lo formatean encima de su esencia, viste, le van diciendo cómo hay que vivir la vida y cuando uno en un momento dice, no, che, como me dicen los demás, como me dijeron en mi casa, la verdad que no es la vida que quiero vivir, la estoy pasando mal y yo siento otras cosas, pero viste, a veces no parece que no sintiera que no tuviera herramientas. Bueno, sí, las herramientas las tenés, hay que saber cuáles son. Me encanta esto de ayudar al otro, ¿no? No soy psicólogo, me encanta la psicología, pero yo no soy un profesional de la salud. Yo ayudo a gente sana en situación de crisis y si me busco un título, querés ponerme un título, poneme el título de facilitador, ¿no? Un habilitador. Mira, vos tenés estas herramientas, la vida te pide que vayas para este lado como vos quieras, pero utilizá estas herramientas y vas a ver que la cosa va a cambiar. Y en estos nueve años que estoy haciendo esto, la verdad que puedo decir que me ha ido bien y que tengo mucha satisfacción, ¿no? Y mucha devolución de la gente que uno va ayudando. Así que eso está bueno, ¿no? El saber nuestras fortalezas, el darle un enfoque que se fundamenta en justamente en el estudio de esas experiencias y los rasgos positivos que tiene cada persona, en lugar de focalizarte en las patologías, en las conductas negativas. Podemos saber de dónde provienen, ¿viste? Como para que vos tengas, ah, mira, es de acá, para sacarte las vendas y para ver las cosas como son. Pero después tenés que recostarte sobre las herramientas que trajiste. Por eso es una muy buena opción optar como perspectiva esto, ¿no? De profundizar en esto, evitar que la negatividad gobierne nuestra vida, no que no nos pasen cosas, pues eso es imposible, que no te pasen, que no haya obstáculos en la vida, pero no que todo lo veamos como un lugar imposible de transitar, ¿no? ¿No? Salir del pesimismo, ¿no? Porque la persona pesimista cree que los problemas o las situaciones negativas son lo único que tiene importancia en sus vidas. Están todo el tiempo, hay gente que está todo el tiempo esperando o que la estafen o que la caguen o que la envidien. Uf. ¿Viste? Es como que todo el mundo, o su mundo, no el mundo, su mundo gira alrededor de la queja, del victimismo, de los conflictos, de lo negativo. Gente, viste, que le decís, ay, pobre, uy, ay, uy, uy, que la llamás, viste, ¿qué pasó? En vez de decirte hola. ¿Cuántas conoces de esas personas? Si no estuviste vos en alguna vez en ese lugar. Estamos tan acostumbrados a veces a las malas noticias que apenas nos alegramos de las buenas. Ahora, a ver, no podemos ser tan drásticos si lo que queremos es llegar a saborear el bienestar y recuperar la alegría. Y poner cada cosa en su lugar. No es lo mismo la pérdida de un ser querido que por ahí se produce en un accidente y de repente cuando ni lo esperabas. ¿Viste? No es lo mismo que por ahí, qué sé yo, no te dio bola el chico o la chica que vos querías. No es lo mismo. No podemos ser tan drásticos porque casi todo se supera con el tiempo. Es verdad eso, que el tiempo cura las cicatrices, ciertas cicatrices. El tiempo, el esfuerzo y sobre todo una buena gestión de las emociones, que las tenemos, todos tenemos miedo, ira, tenemos todos eso. El tema es saber identificarlos, ver, amigarnos con la emoción y dejarla transitar el tiempo necesario, lo justo y necesario. Y darnos cuenta, como hablábamos la otra vez en el programa que vino Mariano, mi amigo, el ingeniero, que dijo, siempre aprendiendo. Bueno, siempre podemos sacar un aprendizaje de lo que nos fue pasando. Intentar ver la situación de otra forma o buscar alternativas. Tener un pensamiento positivo te va a enseñar a relativizar los problemas que te pasan. No darle importancia, pero no hacer que todo sea el fin del mundo. Y sobre todo a centrarnos en aquello que está en nuestras manos poder cambiar. Y lo que no se puede cambiar, ¿qué vas a hacer? Yo siempre me acuerdo de una película vieja ya, ¿no? Pero muy vista por casi todos, que se llamaba Titanic. Y cuando el barco se está hundiendo, el capitán manda a la banda, o el director de la banda del barco empieza a tocar música. ¿Viste? Lo único que hacían era hacer música, era toda una catástrofe, se iban a ahogar la mayoría. Y en el medio del caos los tipos hacían lo que mejor sabían hacer y empezaron a tocar música. ¿Qué sé yo? Hasta en un momento terminal, siempre tenés una chance de por lo menos ver cómo lo transitás. Imagínate cuando hay cosas que pueden tener solución. Entonces lo importante en situaciones así es no dejarse llevar por los extremos, no ser extremista. Ni todo es tan malo, ni todo es tan bueno. ¿Qué sé yo? Empezar a tener felicidad, esperanza, la resiliencia, que es la capacidad de transformar una cosa negativa en un aprendizaje, en algo que me sirva para lo que viene. El optimismo. Son cosas que... ¿Por qué algunas personas lo tienen y otras no lo tienen? En realidad lo tienen todos. Algunos ejecutan y otros no. Y tener pensamientos positivos no enseña a dejar de lado los problemas, ni a ignorarlos, sino darle la importancia que realmente tienen. Si vos te peleás con una pareja, o se termina una relación, te vas a sentir triste, te vas a sentir angustiado o angustiado, qué sé yo, a todos nos gusta que nos acepten, que nos quieran, que eso, pero a veces no pasa. Pero no es lo mismo que un cáncer de páncreas. No es lo mismo. ¿Y cuántas veces escuchaste decir, no, es el amor de mi vida, no puedo vivir, no puedo respirar, sin él, sin ella me voy a morir? No, mentira, nadie se muere por desamor. Por lo menos de una forma natural. Pregúntate qué te hace feliz. ¿Qué hace que alguien sea feliz y que lleve una vida plena y digna? A ver. El primer punto es ser optimista. Tener emociones, conectarte con las emociones positivas, tener un compromiso con vos mismo, ¿no? Si vos te comprometés con vos y con tus deseos, bueno, te vas a poder comprometer con un montón de cosas. Tener relaciones positivas. Que te hagan bien. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar en una situación que no va? Te maltratan, te dicen cualquier barbaridad en la relación y no, bueno, hace 10, 15 años que estoy. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? Ejercen violencia sobre vos. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? No tenemos relaciones sexuales. ¿Y cuántos años tienen? 40, 42, 45. No tenemos motivación, buscamos, fuimos. La verdad que vivimos en el mismo lugar por los chicos, qué sé yo, y están con 40 años, se entregaron. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? No, tengo una amiga, no sabes, todo el tiempo me envía, me dice, me enteré que dijo tal cosa y seguís hablándote con ella. Y no, pero viste, qué sé yo, si le digo, ¿cuánto tiempo? O no, mi vieja es una arpía, viste, me está cagando porque tenemos, qué sé yo, y yo me quedo con ella. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? Entonces empezá a ver. Si vos te conectás con tus emociones positivas, si te comprometés a que el día a día, ¿entendés? Nadie te dice que no te enojes, que no te, pero no te quejes. No todo el tiempo quejas. Bueno, te enojaste. ¿Por qué estoy enojado? Estoy enojado por eso. Bueno, mirá, qué bárbaro, qué sé yo. ¿Viste? Yo estaba el otro día, todos nos enojamos. El otro día estaba mirando la tele y se cortaba la tele, ¿viste? Viste, tenía un cable USB, no sé, la tele que lo acomodaba, se veía, se movía, no sabes lo que putié ese segundo, no podía ver la tele por cable, pero me di cuenta que, qué sé yo, agarré el control y podía ver un streaming, ¿no? El streaming sí se podía ver, la tele por cable no, y seguía puteando igual. Ya está, bueno, listo, no puedo ver la tele por coso, miro el streaming. Miré, en vez de putear, agradeces que tenés eso. El otro día fui y me compré un cable USB, creo que gasté 150 pesos. Puse el cable, se ve bárbaro. Y me acordaba el otro día y me reía lo que puteé. Y me decía, qué boludo, estuve puteando 20 minutos al cohete. Me enojaba el cable, me estoy enojado por otra cosa, qué sé yo, por lo menos juego con la emoción, me empiezo a revisar, trato de seguirla, ¿viste? Decir, bueno, a mí no me vas a cagar, a ver qué es lo que me está haciendo enojar. Y me pongo a investigarme. Y podrá ser una pavada, pero por ahí es un sentido. Soy un tipo curioso, me encanta saber, ver cómo puedo ayudar al otro. Entonces, ¿cómo no voy a revisar en mí? A ver qué me hace enojar, a ver si lo descubro. Bueno, me gusta descubrir ese tipo de cosas, encontrarle la vuelta y tocar el punto justo como para sanarlo. Cuando lo hago con el otro, ¿y por qué no lo voy a hacer conmigo? Por ahí le puse un sentido. Y cuando lo encuentro, siento una capacidad de logro. En una cosa sencilla que la hago conmigo, de autorreflexión. Y me siento bien. Ahora tenés que poner de vos, porque a ver, el pensamiento positivo no hace milagros. Porque para conseguir los resultados, bueno, va a ser necesario hacer un esfuerzo. Tener una disciplina, para no querer poner esfuerzo, poner disciplina. Ser constante, ser perseverante, prestar atención a lo positivo. ¿Cuántas veces te quejas al día? Hay un ejercicio que, bueno, una vez lo hice, me reí mucho y dije, bueno, viste, ahí me di cuenta. Ponete una cintita, no sé, de cualquier color, cada vez que tenés un pensamiento negativo en el día. Y después me contás cómo te queda el brazo. Seguramente vas a tener muchas cintas. Ahora, ponete una cinta cuántas veces agradeces todo lo bueno que te rodea. ¿Viste? Y la mayoría de nosotros, empezamos enfocándonos siempre en lo negativo, en eso que nos molesta y nos resulta incómodo. Trata de pasar un día sin juzgar, sin hablar de un otro, aunque sea en el pensamiento, aunque te parezca que lo haces de buena onda o porque... Juntate con alguien y no hable de un otro. Imposible. Parece que todo tiene que ver con lo que nos molesta y nos resulta incómodo, en lugar de lo que nos hace bien. Parece que como que estuviéramos entrenando a la mente solo para eso. Ignorar así nuestras habilidades, nuestros recursos, y sobre todo los buenos momentos que hay, y montones. Pero bueno, a lo mejor este programa te sirve como para detonar, ¡poc!, y cambiar el chip. Centrar nuestra atención, centrarte, por eso el programa es centrado en vos. Centra tu atención en aspectos positivos, tanto de tu vida, de la vida cotidiana y también de los otros. Empezá a ver lo bueno de los otros. Y vas a ver que se te va a revelar un universo que hasta ahora era desconocido para vos. Y esto lo puedes hacer ya, Ahora termina el programa, ya está. Estamos en los últimos 5 minutos. ¿Viste? Hoy lo puedes hacer. Puedes comenzar ya. Por ejemplo, ahora, antes de dormir, ¿viste? Yo te digo, bueno, te deseo que descanses, que tengas un descanso reparador y gracias por ser parte de... Bueno, antes de dormir, empezá a buscar momentos de tu día que te hayan resultado agradables. Ya sea, no sé, por el gesto de una persona, por un logro que conseguiste, o simplemente por, no sé, por la atmósfera que se respiraba a nuestro alrededor. Hoy era un día hermoso, había sol, estaba genial el día. El tema es que pongas ese optimismo, que aprendas a identificar esa positividad que tantas veces nos rodea y que tan pocas veces somos capaces de ver. Y después decime cómo dormiste, cómo te encontrás, cómo fuiste relajándote. Vas a ver que la sensación es buena. Cuando te levantes no saltes de la cama, ni des 200 vueltas tampoco, puteando porque te tienen que levantar. Respirá, pues sí, bueno, a ver, 1, 2, 3, me tengo que levantar. Date el tiempo de quedarte sentado en la cama un rato, agradecé por el día y decí, bueno, vamos con todo, hoy va a ser un gran día, y levántate. Tómate 2 vasos de agua, que el agua siempre es buena, y fíjate, y arranca a lo que venga, pero con esa actitud. Y después empezá a crear, obviamente, hábitos y relaciones positivas. El deporte, el caminar, cualquier cosa que tenga que ver con lo físico, mueve sustancias y todo, y te baja los niveles de ansiedad y la depresión. Si por ahí estás en una situación en donde no puedes hacer ejercicio o algo, bueno, la lectura, escuchar un poco de música, como te decía en el otro bloque. Empezá a tener hábitos que sean positivos. Qué sé yo, tomá gaseosa todo el día, empezá a tomar agua, tomá menos, come menos harina. No te digo que dejes todo, come menos harina. Ordenate en los horarios. Qué sé yo, no hacía nunca la cama, hacé la cama. No sé. No saludabas al vecino, nunca te hizo nada. Bueno, empecé a saludarlo, a ver qué onda. Empezar a identificar lo que te resulta agradable. Pero, a ver, siempre es de un lado responsable, ¿no? De tener una conciencia de tu emoción. Fíjate todo lo que hay a tu alrededor y fíjate lo que está a tu alcance de poder desechar que tenga que ver con lo negativo. Y dejá que cualquier emoción que te invada, revisarla. A ver qué es lo que te viene a decir. Jugá con el mensaje, a ver qué mensaje me estás dando acá. Jugá al investigador, como hice yo y me cagué de risa después. Y después buscá un propósito, reflexioná sobre eso. ¿Cuál es tu propósito de vida? La mayoría te va a contestar una cosa, que es ser felices, que es alcanzar un bienestar. Pero para eso tenés que creer que sos capaz de conseguirlo. Si te sentís que no sos capaz, que no te corresponde, que no te lo mereces, bueno, pedí ayuda, hacete ayudar, a ver de dónde viene esto. ¿Dónde quedó ese nudo que parece que a vos no te tocara o que no te corresponde? Vamos a tratar de desatarlo. A ver, empezá una terapia, psicología, constelaciones, regresión a vidas pasadas, algo holístico, que se te cante, pero empezá a averiguar. Pero ponete en marcha. Trabajá junto con la terapia. Porque no, a ver, no vale solamente con identificar lo bueno que te ocurre todo el día, sino que también hay que, a ver, ocuparse por cultivar esa actitud positiva y de gestión emocional. Y si querés ser feliz, auténticamente feliz, bueno, el primer punto tiene que ver con vivir una vida llena de agradecimiento. El universo, si vos no agradecés, no te va a dar. Si vos estás todo el día puteando y quejándote, ¿qué te va a dar? Te va a mandar quilombo para que vos hagas lo que el universo ve que vos estás haciendo. Porque él no piensa, ah, hace esto, porque le pasó tal cosa. Te escucha putear, el universo te manda situaciones para que putees. Te escucha quejarte, te manda situaciones para que te quejes. Vos agradeces, bueno, te va a mandar cosas para agradecer. Funciona así, ¿eh? Es cultivar eso en el día a día. Si vos todo el tiempo, ya te digo, a ver, si hay personas que a veces se conectan con otras y vos conocés a esa persona y decís, wow, este decís, qué fenómeno, este qué fenómeno que das. Y hay otras que decís, Y hay otras que decís, mamadera, ¿viste? Pum. Bueno, ¿de qué lugar te querés poner? Es muy difícil que una persona optimista con buena onda caiga mal. No, las personas optimistas con buena onda caen bien. Es tan simple como eso. Y la persona con cara de culo y que no pone nada de sí mismo, que está cerrada, que sé cómo cae. Y cae, no cae bien, cae mal. Es sencillo esto. Y es tan sencillo como saber observar. Y la felicidad es eso. Es saber apreciar las cosas sencillas que tiene la vida. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Cosas van a cambiar.